Esta semana se celebra el 5 de octubre el Día del Camino y de la Educación Vial. ¿Por qué se celebra el Día del Camino? Bueno, el objetivo es promover la importancia de respetar las normas de tránsito. Cada 5 de octubre se celebra el Día del Camino y de la Educación Vial en conmemoración a la realización en 1925 del primer Congreso Panamericano de Carreteras que tuvo lugar por aquel año en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros sabemos que acá, en la ciudad de Buenos Aires y también en los alrededores, hay muchos accidentes de tránsito. Y es necesario concientizar a la gente sobre el tema de educación vial, sobre todo. Y bueno, una encuesta que hemos leído dice que el 82% de los argentinos está de acuerdo con la tolerancia cero de alcohol al conducir. Quizás una forma de evitar esto que uno a veces dice que son accidentes, pero en realidad no son accidentales, sino que son propios de la imprudencia o de no estar preparados para conducir. El tema del alcohol, el tema de los celulares, hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires, el exceso de velocidad, los semáforos en rojo, todo eso lleva a los accidentes y son fatalidades que se pueden prevenir en algunos casos. Esperemos que este Día de Camino de la Educación Vial sirva para que la gente tome conciencia de la importancia de respetar también al prójimo. También se celebra el 7 de octubre el Día Mundial del Hábitat, el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental y el 12 de octubre el Día de la Diversidad Cultural. Acá hay un tema también que se ha venido tratando en los últimos años. A partir y hasta el 2010 se celebraba el Día de la Raza, pero la efemérides cambió para reflexionar sobre los derechos de los pueblos originarios, la historia, cultura y, por supuesto, una cosmovisión distinta. El día se llama de la diversidad cultural americana también, donde también están encuadrados todos los pueblos originarios americanos. Se calcula, según la Organización de las Naciones Unidas, que hay 370 millones de personas de pueblos originarios en el mundo. Es un número muy grande. Más de 5.000 comunidades en 90 países. Sí. En Argentina están en este momento 38 pueblos distribuidos en todo el país. Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tiene identificadas 1.653 comunidades indígenas distribuidas también a lo ancho y a lo largo de todo el país. La gente y su defensor, al servicio de la población. La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó un convenio de cooperación con el Defensor del Pueblo de Posadas. Por eso hoy nos visita Alberto Penayo, que es el Defensor del Pueblo de la ciudad de Posadas, Misiones. Y también quien nos acompaña es Alicia Perezuti, Defensora del Pueblo de Villa María, que participó de la reunión también un poco para comentar, para escuchar cuáles son las vivencias de los defensores provinciales, cómo pueden trabajar conjuntamente con la Defensoría de la Nación en convenio, un convenio de cooperación que va más allá de la firma, sino del trabajo conjunto, las actuaciones, los temas que preocupan, cuáles son los que pueden llevarlos adelante los defensores provinciales o municipales, cuáles pueden llevar adelante la Defensoría Nacional, pero sobre todo el trabajo conjunto, ¿no? La idea de poder ayudar a la gente, que es fundamental. Alberto, ¿cómo le va? Lo saludamos. Ha venido a Buenos Aires a la firma de este convenio. Venimos para hacer varias cuestiones, pero básicamente esta nos parece fundamental. Me parece que unir fuerza en un momento tan crítico que está viviendo la Argentina creo que es esencial, pero también es en base a la acumulación de experiencia, ¿no? Me parece que la nación tiene una experiencia larga de la importancia que tiene territorialmente la Defensoría de la Nación. Si bien tiene conflictos históricos que los conocemos todos en relación a la figura, pero en sí es una institución que territorialmente da como, para mí, ¿no?, un paraguas que contrarresta acciones a veces de políticas que no comprenden la realidad de la situación que está viviendo el pueblo argentino. Entonces, poder juntarse, poder decir, bueno, yo soy parte de una estructura que, de mi punto de vista, lo que hace es tratar de poner orden muchas veces en las decisiones institucionales, que yo siempre digo, no contempla la realidad. O sea, se arman un gabinete, se preparan una oficina y la política va por un camino y la realidad va por otra. Entonces, ese contraste, digamos, nosotros venimos a pararnos en el medio a decir, bueno, esto no va porque hay algo que está mal y está fallando en esto, está fallando en lo otro. Y creo que la figura del defensor del pueblo, pero eso se lo podés percibir en la realidad, ¿eh? Yo digo, estar en campo, caminando las calles, con la gente, los cortes, en las rutas, obviamente nos permite tener una mirada certera de dónde está el error y poder transmitir, poder generar. Entonces, la apoyatura que puede verdaderamente dar a una provincia como la nuestra, Misiones, y un pueblo chiquito que somos 400.000 habitantes, en definitiva fortalece, y tengo mucha esperanza de poder hacer de que toda la provincia de Misiones, a través de este convenio, con un defensor local, pueda recorrer la provincia. Un poco esta es la idea, a través de su delegado, que ustedes lo tienen allá, que me parece esencial, que está situado en nuestra defensoría, es como un agregado, le digo, claro, el ADC. Ah, un embajador. Un embajador, ¿viste? Pero en realidad yo creo que hay que aprovechar esa figura y a través de este convenio poder situarme en distintos puntos de la provincia de Misiones y a discutir desde los consejos deliberantes, porque yo creo que pueden salir nuevos defensores de los mismos concejales hoy, sí, que están cumpliendo un rol que es diferente, pero que en definitiva tiene que ver con eso también. Ojalá los concejales tuvieran ese rol más preponderante, decir, bueno, yo también soy un defensor del pueblo y toco la realidad, ¿no? Además, todavía no está nombrado un defensor provincial. Está en proyecto para hacer la ley, pero todavía no está nombrado un defensor provincial, que sería muy importante que la provincia de Misiones tenga un defensor. Nosotros hemos planteado ya un proyecto de ley a través de la legislatura, he logrado el apoyo de muchos diputados, pero como yo digo, más allá de quién lo sea, que siempre somos una circunstancia en la vida, creo que un pueblo como Misiones, que ya está aprendiendo la importancia que tiene una figura como el defensor del pueblo, amerita que toda la provincia también pueda debatir cuestiones que obviamente en las circunstancias que están a veces no se pueden, digamos, poner en un contexto que realmente se contemple cuál es la necesidad y de qué manera, porque hay algo que yo lo digo siempre, he encontrado acciones que son negativas y que pasaron a ser positivas por parte del Estado. ¿Por qué? Porque pudieron minimizar el error a partir de la participación de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué quiero decir? Nosotros, acercando posiciones, donde vos te vas representando, pero a su vez acompañado por quien quiere que vos lo represente, esboza en una mesa qué es lo que necesita. Entonces vos decís, bueno, yo en vez de invertir 10, invierto 8 acá y esos 2 refuerzo otras cosas. Sí. Vos estás reformulando esa decisión política y le estás dando verdaderamente una dirección. Y eso hace positiva una acción que podía haber sido negativa. Yo trato de permanentemente tirar sobre la mesa, no hay un error, hay mala voluntad, porque y hay una alternativa, no, siempre, pero claro, siempre hay una alternativa, siempre. Yo no creo la mala fe de que haya un político que diga, yo voy a hacer las cosas de esta manera, pierde la objetividad, perdió el control del hilo, no sabe, a lo mejor hizo un, como yo siempre digo, ustedes hacen demasiado este diagnóstico y después viste el diagnóstico se va reformulando permanentemente, o sea, la realidad cambia todos los días, y si nosotros no tenemos la capacidad de poder articular algún mecanismo que nos permita actualizar, están perdidos. Bueno, la Defensoría del Pueblo es una herramienta que no pierde objetividad. Estamos todo el día escuchándole a uno a otro que viene, no puede pagar la luz, no puede pagar. Comparamos, che, el salario cómo está, está abajo, ¿viste? En definitiva, me parece que esa es la realidad, y tratar de dar espacio. Alicia Pérez Ustina, saludamos a la Alicia. Nos vino a acompañar también a traer sus temas. Estuviste esta semana y hemos estado reproduciendo también una muy importante reunión sobre el tema grooming, ¿no? Que se hizo en la ciudad de Villa María, que participó también la Defensoría Nacional. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Estoy feliz que estoy acá con mi colega de Posadas. Lo sigo mucho a él, porque, bueno, es muy activo. Yo digo siempre, viste, que por ahí uno o una, después de haber transitado tantos espacios, digo, tiene un poquito goza de una cierta impunidad o inmunidad. No sé cómo querés que lo llamemos. Y digo, puede decir algunas cosas. Digo, hay defensores y defensoras que están medio pintados en los cargos. Y hay otros que le dan sentido al lugar, ¿no? Y a lo sigo mucho, Alberto, porque él le da sentido al lugar. Y me gusta mucho juntarme con la gente que le da sentido al lugar. Digo, como quien dice, con gente con la que comparte del palo, se podría decir. Totalmente. Como dicen los chicos. La defensor, capaz que lo dije otras veces, la Defensoría de la Nación, con la cual trabajamos siempre, lo que nos da a nosotros es, aparte, el paraguas nos da la legitimidad, claro, a las chiquitas nos da la legitimidad. Y pensamos esta actividad de grooming y trata de personas, que es la especialización nuestra, y en realidad decimos, bueno, lo hacemos para una escuela. Después nos resultó que no tuvimos más capacidad en un lugar que entran 350 pibes y pibitas, y no tuvimos más capacidad, porque todas las escuelas quisieron ir y no había más lugar, así que bueno, lo dejamos para quizás para más adelante. Pero digo, pues yo decía ahí, pero es un tema que digo, fíjate vos cómo venir trabajando estos temas, venir poniéndolos en la agenda y en la cabecita de la gente, hace que las escuelas hayan considerado que era importante, en una ciudad como Villa María, que está sesgada o repleta de una agenda de actividades, porque la verdad que siempre hay muchas actividades en el tema de educación, que por ahí vos te vas a otras localidades de la provincia y hay menos actividad, entonces cuando llevas la actividad siempre es novedad, pero se engancharon un montón. Digo, qué importante, yo le decía hoy a Juan José Bo, qué importante, y también yo le decía, por favor, que la Defensoría no pierda la mirada, por ejemplo, en los ODS, en otra cosa, porque nosotros que estamos en la trinchera, No podemos poner la mirada ahí. Entonces digo, esa mirada que también permite que Argentina siga siendo parte, que la Defensoría siga siendo reconocida a nivel mundial y a nivel internacional, digo, que permite que Argentina no quede fuera de cuando por ahí viste algunos políticos, no importa el partido, dicen, no, porque si no hacemos tal cosa, Argentina... Yo digo, a ver, ¿por qué ninguno dice que si la Defensoría del Pueblo de la Nación no estuviera trabajando como está trabajando, quedaríamos afuera de la mirada internacional? Entonces te digo, porque viste que después nos piden a nosotros en qué podemos colaborar, en el tema de las cosas que hacemos y todo demás, y digo, es tan importante esto de que la Defensoría no pierda, que nos apoye a nosotros, como decía Alberto, siempre nos va apoyando con un delegado, con alguien, para sostener las trincheras, pero que al mismo tiempo la Casa Madre no pierda la mirada, porque es la única que tiene la mirada. No hay otro organismo a nivel nacional que tenga esa mirada, no partidaria, pero sí política. Sí, sí, sí. Porque es el único lugar neutral. Yo te digo, porque yo por ahí recorro los bloques, los distintos legisladores, y digo, a ver, el único lugar neutral y que realmente es neutral es este. Es la Defensoría Madre. Sí, sí. Y además donde llega también todo lo que es la nueva legislación, la nueva a nivel internacional. ¿Sabés cómo logramos la reglamentación de algunos artículos de la ley de trata, que algunos nos faltan? Que la Defensoría, yo he hecho los informes que hizo, permiten que después vengan los informes de Naciones Unidas, venga el pedido de reglamentación, y por lo menos nos reglamentaron algunos artículos. Sí, sí, sí. Entonces digo, a ver, ¿cómo hacemos con estos temas que deciden y afectan la vida de tanta gente? Porque si bien con el apoyo del Papa y todo no logramos que, por ejemplo, sea edicto de lesa humanidad, fíjate vos que no logramos ni siquiera con el apoyo del Papa, digo, pero por lo menos con esos informes que hace la Defensoría se han reglamentado algunos artículos más. Y así pasó con el tema de violencia de género, que se pudo avanzar gracias a sus informes. Digo, no es poca cosa. Los planes nacionales, tanto violencia de género, de trata, todos nacen de un trabajo en conjunto. Digo, porque también la Defensoría, yo lo escuchaba hoy al doctor Bocchi, digo, él decía esto del diálogo, la mediación, no es la palabra cuidar, es sostener las relaciones en favor de la gente. Entonces digo, esto ha permitido avances en un montón de áreas, que a lo mejor la gente no lo puede ver, lo vemos nosotros porque estamos en los temas. Sí, sí. Yo vengo de organizaciones sociales, vengo de la trinchera, porque vengo de las ONG, y vengo de las ONG más complicadas, que son las de derechos humanos, nos dicen, no están en complicadas, pero digo, a ver, entonces vengo de las trincheras, y hace años que yo siempre utilicé, entre comillas, el recurso de la Defensoría. Sí, sí. No teníamos otro para utilizar. El colectivo, como el colectivo trans, han sido las resoluciones que salieron de esta Defensoría, es la que nosotros después tomamos en nuestras trincheras y decimos, mira, acá tengo una resolución. Claro, y con esto se puede trabajar. Así finalizaba la entrevista realizada a la defensora Alicia Peresutti y al defensor Alberto Penayo. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.